136 Si nosotros los llamamos seres uno, ¿cómo nos llaman ustedes a nosotros? Todos somos seres uno. Si en algún momento el pensamiento elaborara su continuación, entonces creará al ser dos, sucesivamente e infinitamente. 137 ¿Cómo es nuestro universo? Cuando el principio único se expandió, estábamos todos dentro del núcleo y fuimos expelidos fuera de él. La luz se propagó, y se dispersó, fue aquí que comenzamos a tejer la membrana universal para proteger al universo y a nosotros mismos. El tejido tomó la forma de un cristal brillante, y el todo, lo que llamamos de universo, quedó dentro de la burbuja. Los seres uno formaron una burbuja a imagen y semejanza de sus propios cerebros. Era una réplica exacta en elementos y en funcionamiento, tanto así, que esa fórmula ha sido repetida en toda la creación. Si lo vemos en forma global, estamos dentro de un cerebro de grandes proporciones. Lo que entendemos como constelaciones, sistemas, supernovas, soles, planetas y más, son glándulas, circuitos, filamentos, neuronas, células y todo lo que contiene ese cerebro. Nosotros somos la parte eléctrica, los pensamientos y el contenido de estos pensamientos forman la mente. Nuestro universo es una mente. Los seres uno continuaron la expansión de sus pensamientos, creando otras mentes dentro de burbujas esferas. Los seres uno no se reproducen, ellos son eternos y siempre fueron. La idea global de este proceso es juntar todas las burbujas esferas y formar otra mente sin principio ni fin. Nunca terminará, cuando se piensa que finalizó, comienza todo de nuevo. 138 ¿Cómo son los seres uno? Ellos existen en un espacio atemporal, son la idea, mentes infinitas de sabiduría. Cuando decimos que estamos en un laboratorio, ustedes no pueden imaginar una sala en la cual trabajan científicos e investigadores. El laboratorio al que nosotros nos referimos es una mente en la que se produce una alquimia extraordinaria. Los seres uno crean con el deseo creador de sus ideas y realizan esos proyectos en el espacio atemporal de su existencia. A ellos no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Son la esencia de la vida, el todo por el todo. Ellos son. 139 Será entonces que las miles de millones de burbujas esferas forman la mente de los seres uno. Así es. Ellos nos legaron sus mentes, y nosotros formamos la mente de ellos. Ese es el laboratorio al que nos estamos refiriendo. 140 Y ellos forman la mente de otros. Los seres unos no forman las mentes de otros, ellos forman la mente con otros. 141 ¿Por qué ustedes dicen que son los primeros hijos? Nosotros dimensión sublime, divina, etérea y perfecta, fuimos formados y creados por los seres uno, todo lo demás fue creado por nosotros. Cuando fuimos hilvanando el conocimiento de nuestro universo, ya no estaba formado bajo los parámetros transmitidos por los seres uno, estaba tejido bajo los conceptos de nuestras dimensiones y de las experiencias y vivencias propias de nuestra especie. Por lo tanto, todo lo que se creó fue de acuerdo con ello. Así, pues, las cuatro primeras dimensiones transmitimos las características genéticas que se adaptaron al entorno, hicimos del pensamiento un resultado lleno de experiencias y vivencias. La idea de la imaginación estaba toda en nuestras manos. Nuestros cabezales tuvieron que codificar, clasificar y ordenar para poder plasmarla y ejecutarla. Lo hicimos correctamente, ordenamos el conocimiento, el entendimiento y el amor en las zonas que le correspondía. El cristal brillante fue dividido en zonas, colores, signos y formas que caracterizaban Nessa.